Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese. Estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y acabamos de empezar un nuevo programa Radiología Aplicada. Bienvenidos todos. Soy Daniel Proaño, estrenando este nuevo programa en este maravilloso 2018 que ha empezado con buen pie para muchos. Para otros no creo tanto. Alex, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola a todos, feliz 2018 para todos, bien, todo bien, espero que todos estén igual. Así como arrancamos, esperamos que igual finalicemos un bonito año, claro que un tanto frío, horrendo aguacero en Quito, no se pudo quemar el año viejo, pero al menos con agua hirviendo era de verlo quemado, ¿no? como sea. Como sea. Alex, ya que estamos estrenando un nuevo programa, ya mismo igual ya llegan, como siempre, ya llegan las compañeras. Hoy queremos hablar sobre cómo es eso del inicio del año nuevo, con todo lo que representa. Para muchas personas me parece que este enero es una época media difícil. ¿Por qué? Porque, o sea, ya pasa lo bonito de la Navidad y todo eso, y las personas que se gastaron mucha plata y están endeudadas en los regalos de Navidad, en todo lo que se puede hacer, en las comidas, en las cenas que... Una compañera me decía, no sé qué pasa, pero últimamente tengo más cenas, tengo más compromisos y este mes no me alcanza para nada, ni la plata. Entonces, ya comenzamos enero, ya comenzamos a tener los estragos de lo que todo el mundo se desmandó de diciembre, tanto en la subida de peso, por lo que en diciembre es muy difícil hacer una dieta, pero... me parece que también es un buen negocio ahora tener un gimnasio, porque la mayoría ya comienza a apuntarse a los gimnasios ya para comenzar a retomar el estado físico y la salud. Para ti, ¿cómo es este inicio de año? Bueno, para mí es positivo el inicio de año. No, normalmente estamos siempre ajustados a lo que nos vamos proponiendo, ¿no? Y cuando comienza un nuevo ciclo, tenemos metas, nos tenemos propuestas de este año, voy a hacer esto, voy a cambiar aquello, voy a ser más positivo, etcétera, etcétera. En lo personal, como soy vegetariana, entonces no tengo tanto problema con el tema de las cenas. Mis cenas son normales, digamos, hasta cierto punto. Pero sí, o sea, lo que tú mencionas es así, ¿no? Tenemos muchas problemáticas a nivel familiar, a nivel personal, ¿no? Porque diciembre es fiesta, es algarabía, es estar con la familia. Pero enero muchas familias vuelven a separarse, las personas que estaban en el extranjero y vinieron a pasar Navidad se volvieron a ir, las familias que viven en otras provincias se volvieron a separar. Y sí hay ciertos dejos de tristeza, dejos de melancolía quizás, y lo que tú mencionas, el tema económico, siempre es un poco complicado, tal vez nos excedimos en diciembre, las cuentas están en rojo, y es ahora cuando nos volvemos a preocupar. Entonces, bueno, pues habrá que tomar medidas, habrá que no solamente ser positivos con la mente, sino ser positivos con las finanzas, ¿no? O sea, ir viendo cómo vamos a resolver los excesos de diciembre. Claro, entonces ahora vamos a dar unos pequeños tips de posibles ayudas que se puede tener. Por decir, todo el mundo está gastado, pero también tienen que están viendo la posibilidad de meterse en finanzas. Un gimnasio que ahora no es tan barato, dependiendo en el lugar o el gimnasio al que se va a ir, también representa un gasto, pero también hay otras alternativas. En esta ciudad ya comenzamos a tener otra vez un buen sol, el clima comenzó a calentarse, entonces eso provoca de que la gente no se estrese tanto por ir en vehículo, intente utilizar bicicleta, que es una buena ayuda para también bajar de peso, quemar calorías rápidamente. Tenemos en la ciudad de Quito tenemos piscinas, que también es un buen ejercicio ir, no sé, unas dos veces por mes a nadar por unas cuantas horas o por una hora, que me parece también una buena alternativa y bueno, se gasta bastante y uno se distrae. Tenemos los parques, que también en ciertos sectores se puede hacer ejercicio. Entonces, simplemente a las personas que no les gusta, por decir, ejercitarse solas, también convocar a los amigos, a la familia también, y reunirse a hacer un poquito de actividad, unas dos horitas al día, a la tarde, saliendo del trabajo, que a todo el mundo nos viene bien. Como digo, o sea, el clima ha mejorado bastante y no está lloviendo. Entonces, esto ayuda a que en verdad se pueda hacer bastante ejercicio. Ahora, en la cuestión económica y todo eso, quería topar un poquito esto, es porque como casi se está volviendo una práctica anual, que a fin de año, notifican a muchas personas sus despidos, comienzan los despidos masivos por supuestamente la situación económica del país, que todavía no nos favorece. Eso también es un golpe muy fuerte. Entonces, como psicóloga, o sea, ¿qué podrían hacer? O sea, gente que está cayendo un poquito en depresión, que está asustada, que no tiene trabajo y todo eso, y le toca aventurarse a buscar un nuevo trabajo, o sea, para estar en un estado anímico mejor, para que vaya con super confianza a buscar un nuevo trabajo y a conseguirlo, qué podrías darles unos tips antes? Bueno, primero, sí es súper importante el impacto emocional que recibe una persona cuando es notificada que ya no tiene su empleo. Primero está el tema económico que tienes que cubrir, que tienes que poner ahí, pero también está tu parte profesional, está ese cuestionamiento, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Yo di todo, ¿por qué a mí, no a fulano? Y eso te genera un montón de cuestionamientos y lógicamente baja tu autoestima, baja tu moral y piensas que no lo vas a lograr. Y el pensar que no soy capaz, que no soy lo suficientemente apto, lo suficientemente idóneo y por eso me votaron, va a perseguirme si es que yo voy a pedir un nuevo trabajo. Y importante cuando vayamos a buscar un nuevo trabajo ser absolutamente seguros, ¿no? Estar convencidos, autoconvencidos de que somos capaces para la entrevista que vamos a dar, para el trabajo que vamos a conseguir, y esa seguridad se ve reflejada en una entrevista. Las personas que hacen la selección de personal siempre van a ver la seguridad que tú tienes, la forma en que cómo tú te expresas, y algunos expertos recomiendan que tú pidas el trabajo. Cuando estés en una entrevista, decir yo quiero este trabajo, por esto y por esto, ¿no? El decir yo quiero, yo deseo, generalmente no lo decimos. Estamos solamente callados, respondiendo preguntas, pero no nos ponemos en un plan de decir yo sí quiero, yo estoy capacitado para este trabajo y realmente yo le pido a usted que me contrate por esta situación. Es decir, ir con firmeza, actuar con seguridad y lógicamente analizar bien las circunstancias, ¿no? Porque normalmente nos autocastigamos mucho, decimos, realmente lo hice todo mal, por eso perdí mi trabajo. Y puede que no sea así, puede que sea una situación un poco aleatoria por la cual perdimos el empleo y realmente nuestro jefe puede haberse sentido muy mal de habernos notificado, pero era un tema económico, ¿no? Entonces, ser un poco sensatos con nosotros mismos y no juzgarnos tan duro. Claro, entonces eso es algo muy importante y las personas que nos están escuchando y que están en esta situación, no pierdan la confianza. La verdad, la mayoría de empleos, contrataciones, siempre va a haber contrataciones. Cada año, en verdad, hay salida de personal e ingreso de personal. Entonces, sí van a conseguir, intenten proyectarse a más cosas, pero tengan la confianza, tengan la energía, cárguense de energía, vamos con actitud, positivismo, para que conseguir ese trabajo. que están buscando. Sí, la situación es desesperante, pero no caigan en desesperación, porque no van a poder pensar claramente en qué hacer y cómo actuar. Entonces, simplemente los que creemos en Dios sabemos que estamos protegidos por ese lado también. Entonces, pero otra cosa es actitud. En verdad, las empresas se dan cuenta cómo es la actitud de la persona. Si irradia ser positivo, irradia mucha energía y todo eso, lo van a traer. Pero alguien que está triste, que en verdad está con pesar, que está amargado, dudo mucho que consiga un trabajo, aunque sea un buen profesional, pero por ahí le puede estar cayendo. Ahora, eso por este lado económico para nuestra querida gente teleaudiencia, audiencia nomás, nos están escuchando, pero también quiero hablar sobre las personas que van a tener cosas nuevas. Esto quería también extender un saludo muy especial a todas mis queridas embarazadas, porque no es solo una, son varias, y no pensarán mal que yo soy el papá, sino son amistades que me están rodeando, y es increíble, nunca había conocido tantas embarazadas de un solo golpe, pero es muy tierno verles estar en ese estado, y en este año van a ser mamás. Unas van a ser otra vez mamás y otras van a ser por primera vez mamás. Entonces algo, un regalo muy, muy, muy especial. Siempre mandándoles las mejores energías y esperando de que todo salga bien, ¿no? Por ese lado. Ahora, vamos por el lado de las actividades, de las cábalas. Quería hablar también un poco. ¿Tú tienes alguna cábala, alguna actividad, algún, no sé, rito que hacer de fin de año? Sí, claro que sí. ¿Qué hice? Bueno. ¿Las 12 uvas? No. A ver, ¿qué hago yo? Este año, porque es algo nuevo que me enseñó una persona muy muy espiritual. Yo no tengo ninguna religión, lo había mencionado antes, pero sí tengo mucha mucha espiritualidad y creencia en Dios. Yo creo que lo que tú pones en tu mente, que lo que tú proyectas, no sé si el universo, la vida, Dios, pero de alguna manera tú te proyectas a algo y tu cerebro empieza a caminar hacia eso, ¿no? O sea, tú vas buscando la manera también de creártelo. Con mi esposo, con mis hijos, solemos hacer un collage de las cosas que queremos hacer. El modelo de carro que quiero, la casa que quiero, una unidad familiar. Es decir, todo lo que voy queriendo lo ponemos en un collage y lo ponemos en un lugar visible para que esos propósitos se vayan haciendo. Esa es como una cábala familiar que tenemos, ¿no? Y creo que es importante esta situación familiar que se hace, como esta situación de cábala, no sé si decirlo, este ritual que lo hacemos y que hacen las familias distintamente, ¿no? O sea, que si coges las maletas y te vas alrededor de la casa, si te comes las uvas y todo esto, marca muchas cosas importantes, porque tú vas poniendo propósitos en tu cerebro, en tu mente, y te vas encaminando hacia eso, vas caminando de alguna manera hacia eso. Quieres viajar, ya, y sales con la maleta, y ese pensamiento va a hacer que cuando tú veas un mini anuncio de pasajes aéreos gratuitos, bajo costo, tú mismo de alguna manera es quien te va generando, pero es importante atraerlo con el pensamiento todo el tiempo, todos los días, hacia lo que quieres. Es decir, tu propósito tú lo creas, lo construyes, pero también es importante estos ritos que te ayudan a que esto sea también colectivo, que te unifiquen, ¿no? Y el tiempo, el año, digamos, se acaba en diciembre, de alguna manera este es un calendario al que nos ajustamos, no es el único calendario que existe, sino el calendario al que nos ajustamos. Pero en nuestra mente se hace como ya un cierre, el cierre de caja. Nosotros dijimos, bueno, hasta aquí se acabó el año y nos abrimos una caja nueva para enero y empieza a contarse la cuenta regresiva. Y eso es importante, cómo nosotros mismos vamos justificando cómo utilizamos nuestro tiempo. Entonces, estas cábalas, estas cosas que hacemos nos ayudan a darnos cuenta qué estamos haciendo bien, qué tan lejos estamos de nuestros propósitos. Y es importante poner propósitos alcanzables, ¿no? Tú hablabas del gimnasio costosísimo. Ahora también es asistir al nutricionista. Ahora hay eso. Sí, bueno, y es importante. O sea, yo creo que si tienes las posibilidades, está bien. Pero si no las tienes, pues tienes un montón de tutoriales también en YouTube, donde tú puedes prender y hacer lo que hace el la instructor. Famosa bailoterapia, creo que todo el mundo bailamos. O que se lo sumen. Tienes opciones, si no tienes dinero para ir donde el nutricionista, parré. tienes tienes también a nutricionistas hablando por radio que te dan consejos, que te dan, ahora, pero no todo, es personalizado, todo, ¿no? Tienes internet, obviamente que se necesita ser personalizado porque no todos los organismos son iguales, ¿verdad? Hay cosas que a mí me hacen bien, hay cosas que me hacen mal, hay cosas que debería consumir, hay cosas que debería yo dejar. Entonces, sí, con nutricionistas sí podría ser, pero también habría como explorar un poquito. Me gusta ser bastante investigativo y el internet en verdad te abre unas puertas increíbles cuando sabes buscar en internet y no como otros que simplemente están en el chisme, en la porno y esas cosas que bárbaro Dios. Entonces, ese tipo de cosas hay como hacer y es barato. Todo el mundo ahora es una necesidad tener internet, antes era un lujo, ahora es una necesidad. En verdad todo el mundo debemos estar conectados, pero también debemos desconectarnos. Porque en verdad, por decir, estaba con un amigo y me decía, bebé, mira cómo me tiembla el párpado de mi ojo. Es porque está estresado. Entonces sí, se necesita unas pequeñas vacaciones y más que todo relajarse. Ahora, eso de las tradiciones y todo eso, me pareció muy interesante lo que dices. Técnicamente, si lo pienso, lo logro, ¿verdad? Por supuesto. Yo lo llamo con la mente. No es soñar altísimo, ¿no? O sea, no es que si sueño que me voy a Hawái, necesariamente mañana me voy a Hawái. Pero si yo me pongo ese propósito y camino por una agencia de viajes, voy a averiguar cuánto cuesta y voy a decir, voy a trabajar y voy a ahorrar tanto porque me quiero ir a Hawái y porque me quiero ir a Hawái. De alguna manera voy fabricando las opciones que tengo, que al principio estaban súper lejanas para mí, pero que poco a poco se van acercando hacia mí porque mi propósito es claro. Y si pongo en un collage, pongo en una situación así, va a ser mucho más claro lo que yo quiero. A decir yo, o peor, si me pongo en una posición de víctima, ¿no? Y digo, es que a mí todo me va mal, es que todos me ven mal, la vida es injusta conmigo, y no sé cuánto, y no sé qué. Y las oportunidades pueden estar al frente mío y no las voy a ver. Claro, eso me parece interesante. Y aquí viene otro tip. Por decir, si ustedes se meten también al internet y pescan las ofertas, hay ofertas de pasajes. Por decir, una vez mi hermano consiguió pasajes a Estados Unidos, a Miami, que entre los dos nos salía como $500, ida y vuelta. Genial. Igual pescó hotel y todo eso. Entonces, sí hay oportunidades. No vas a encontrar una buena oferta de un día para otro, al menos que sepas buscar. Muchos me han dicho, ves, que lo que pasa es que tienes que ponerte a buscar en las madrugadas, porque disparan las ofertas por horas y se acaban. Entonces, hay que pescar. Hay gente que compra pasajes 3, 4, 6 meses antes y les sale sumamente conveniente. Obviamente se van en temporadas que son bajas. Y lo que estaba viendo en internet, que hay muchos países que por su situación económica han reducido, por decir, para el turista, no es tan costoso viajar a estos países. Y son países que son poco turísticos por la propaganda que les hacen. O sea, por si sí, nuestro país ha invertido bastante en turismo y al fin y al cabo está dando resultado. Aunque salió una alerta de que supuestamente Estados Unidos ha dicho que no viajen a Ecuador porque es peligroso. No pude leer bien, eso solo escuché por ahí. Pero me parece algo raro, porque aquí en Quito ni ha bajado la delincuencia ni ha subido la delincuencia. Cada vez yo he escuchado que hay, no he escuchado como antes, que era full asesinatos, que por acá están asaltando, que ahora la delincuencia, nueva modalidad de robo. Entonces me parece que se han mantenido en lo mismo. Ojo, sí, también un llamado a la Policía Nacional, que si ya se está diciendo eso, también puede ser por algo. Entonces sí necesitamos un poquito de protección, y también a las personas, no se confíen y todo eso. Creo que también la mejor seguridad que puede brindarse la población es cuidándose la población misma. Entonces, esos son unos pequeños, bueno, cosas que queríamos dar. Ahorita vamos a salir a una canción de David Bourne, del intro del programa, para que lo disfruten. Estaremos regresando en breve. I Estamos de vuelta. ¿Qué tal esa canción? No llegué a los tiempos porque hay gente que la escucha bastante, pero no pierde en verdad su vigencia. Es muy buena la canción. Quisiera saber qué dice nomás. Bueno, yo primeramente saludo. Buenos días, buenas tardes. Y saco la manta. Bueno, les saludo porque recién acabo de llegar. Lo siento, mi hija. Yo inicié el año un poquito molesta porque con el clima de Quito y todo, mis hijos se han enfermado y el día de hoy mi hija estaba muy malita y volvió con un virus medio feo, pero bueno, ya todo sin ningún, digamos, contratiempo mayor que una fiebrecita por ahí. No pasa de un susto. No pasa de un susto, por suerte. Bueno, mi querida Mel, estamos en estreno de programa, Radiología Aplicada. Súper chévere, o sea, yo auguro buenas cosas que se nos vienen a nosotros. Yo creo que como amigos nos va bien y como compañeros de trabajo igual. Entonces yo creo que de aquí en adelante sí, este año nos depara cosas buenas. Siento que el 2018 para mí va a ser muy bueno. Siento que también inicié el año bien. Yo inicié muy feliz, no como otros años triste. Entonces pienso que sí. ¿Por que qué este triste? Año... Porque otros años suele darte tristeza, melancolía, nostalgia. O sea, ¿da melancolía cuando te excedes de alcohol? No. No, yo me refiero a que... Cuando te pones... Tú eres mi pana. Yo me refiero a que estaba melancólica porque pronto no pasé con mis papás el año anterior. Pero este año que pasé con mis papás y me cogió el año por... Yo sí pude quemar el año viejo. Entonces, bien. Pues, no digo niñada, yo sí pude quemar el año viejo y no con paraguas. Pero fue súper bonito. Yo me siento como que este año va a ser mi año. Increíblemente. ¿Hasta que no te vuelves a embarazar? No, ya no puedo. Así decías. Bueno, ahora ya no puedo en realidad. Y recién estoy, como les digo, este año como que empecé con mi... Yo te vi ahora por la radio que estaba viniendo, que estabas con esto de las dietas. Sí, lastimosamente yo también empecé a dieta, pero no puedo hacerme un hilo. No quiero bajar de peso así y volverme una Barbie, no. Quiero sentirme cómoda y más vigorosa con mi cuerpo. Sí, yo también es más por salud, ¿eh? Tampoco sí, no me siento porque... bien. Porque claro, ya 2 años de lo que fui mamá, ya me cogió de nuevo, ya me deprimí, ya me vi gordita y ahora quiero verme en el espejo y quiero verme satisfecha conmigo mismo y poder caminar y hacer con mi peso lo que yo pueda y con mi cuerpo sentirme cómoda. Y por eso no voy al gimnasio, porque ya es suficiente para ser mamá, que toca subir, bajar, colgar, recoger, planchar, correr, trabajar, cocinar y todo eso es demasiado gimnasio para mí. Está bien, me parece sumamente excelente. Bueno... Asimismo estamos en estreno. Les recordamos que nos pueden buscar en la fanpage de Facebook como Radiología Aplicada. Tenemos también ya WhatsApp para que nos WhatsAppen al 098-222-3687. Repito, 098-222-3687. Solo para WhatsApp, no podemos contestar llamadas porque esto no tiene para contestar llamadas. También tenemos para que nos tuiten @radiologiaap para que nos puedan escribir también por ese medio a los fanáticos de Twitter. Y si no, también nos pueden llamar al teléfono de la radio de la Casa de la Cultura, que es el 02-22-20-966. Así es. También les recomendamos que se bajen la app de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la encuentran en App Store o también está en... En Google Play. Sí. También. ¿Qué más? También la página de la radio es www.radiocc.com. Ahí nos pueden escuchar y ver. No sé si nos está... Ah, sí, estamos saliendo en cámara. Sí está funcionando. Este año sí funciona. ¿Qué más? Me olvido de algo. @radiocc. También creo que es para Twitter. La fanpage Radio CCE. Y eso sería todo. Bueno, ahora sí sabemos que estamos conectados por todos los medios, así sí. Que pueden comunicarse, proponernos temas, proponernos preguntas, proponernos música. Para que se quejen, música, porque según Elito decía que se podían quejar con nosotros. Sí, quéjense nomás, nosotros les escuchamos. Y si quieren, nosotros también nos quejamos con ustedes. También tenemos lo nuestro, ¿no? Además, igual aquí le tenemos a nuestra querida psicóloga, así que ella o no se caga de risa o nos dice algo. O no nos va a dejar perder la cabeza. Así es, solo me falta bonita, nomás que sigue extraviada, desde el año pasado no la veo. ¿Qué será? Glenn estaba por Loja, me imagino que ya el otro jueves estará con nosotros, esperamos, y con todo también contarles que Panchito, nuestro amigo, nos acompaña también en controles, como todos los jueves. Y si nos está escuchando Adrián, ¿cómo es que nos está escuchando? Ay, Adrián. Avisa que ya eres papá, hijo. Mil felicidades por la bebé. Sí, oye, qué bestia. Yo le diré a visitar. Yo le de llevar el... Ah, por el bebé. Ah, yo sí, pensé que era qué... niña. O bueno, sea, entonces, el Adrián parece niña, pero por... ha tenido un niño. Se llama Pablo Andrés. Felicidades al bebé, qué bonito. Oh. Es tan lindo ser mamá o ser papá, y más iniciando el año. Yo fui mamá también en enero, así es que... ¿Tu hija cumple en Mi enero? Mi hija cumple en enero. ¿Qué día? 24. Ah, bueno, pues sí te dio chance a recuperarte un poco de la farra, ¿no? ¿Farra? Con una pasa de 40 semanas, imposible. Si sientes que se te cae todo, hasta las rodillas se te doblan, o sea, ya no se pueden, ¿sí o qué? O sea, pero preferible cumplir en esa época, porque cuando sea grande y diga, ah, ya viene mi cumpleaños, todo el mundo diga, bueno, estoy ya... Estoy sin plata, ya, al menos ya cogí la quincena. No, porque simplemente dices, chuta, tocó el pan con los fósforos. Este, qué duro, peor los que cumplen cerca de Navidad. Imagínate, mi hijo cumple en diciembre, fiestas de Quito, y para él sí todo es farra, todo es música, todos están contentos, va a un restaurante y que le dan vino, y que le dan comida, y que le dan velas, y le dan... ¿Que le dan vino? Sí, por fiestas de Quito, todos los invitados vino... Menos el niño. Un niño, menos el niño. Ah, claro, y le dicen un postrecito para el niño come gratis, porque si estás de Quito, Fundación de la Ciudad, entonces le va súper bien. Pero ahora, Alex, ¿cómo te va a ti? Sí, lo va a disfrutar cuando tiene... No es buena idea, pero así toca. Cumple, ¿no? El 25, ¿no? No, yo cumplo el 22. Pero el regalo de Navidad y el regalo de cumpleaños se funcionan, y es uno solo, y quieres reunirte con tus amigos, tus amigas, pero todos tienen la cena navideña de trabajo, tienen la cena navideña con los suegros. Y resulta que tu cumpleaños es con la cena. Y se difumina ahí, pero está bien. En la cena de Navidad le sacan un pastel y dicen feliz cumpleaños. Es un poco complicado, sí. Sí, es complicado. ¿No, no has llegado a decir, rayos, por qué nací en esta fecha? ¿Nunca has dicho eso? No, porque soy Capricornio y me gusta mi signo. Mi hijo es Capricornio también. Pero yo, por ejemplo, cumplo en agosto. Y es muy feo porque todos están de vacaciones. Ya no tienes amigos que tengan, ay, feliz cumpleaños, salgamos. Entonces ya dices, sí, ni vos te acuerdas. Pero los de noviembre... No, los de noviembre. Porque son resultados del 24 de febrero. ¿Y? Mejor. 24, 14. Ah, perdón, el 14 de febrero. Mejor. Por lo menos sabes que naciste del mérito amor. O de la intención. De la intención. Bueno, ¿y qué tal el año? Dejemos ahí porque nos van a llamar. ¿Qué opinan del año, chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que nos depara como Ecuador? Bueno. Yo lo que creo, lo que estábamos un poco siguiendo el hilo de lo que habíamos hablado antes, creo que depende de lo que tú te propongas y de lo que tú hagas diariamente, como vas construyendo, ¿no? Porque creo que hay que ser testarudos, y bien testarudos. O sea, si te dicen que no, decir, no, yo sí quiero esto, yo lo voy a conseguir. Y si me caigo una vez, me levanto y sigo y sigo es y sigo. Es que es la ley, ¿no?, de la atracción. Yo creo mucho en la ley de la atracción. Entonces tú atraes todo lo que... Todo lo que tú te propones, tú lo atraes. Entonces, con que tú tengas mente positiva y en esa mente positiva le pones todo tu conocimiento, todo tu interés, todo tu cuerpo, tú atraes esas cosas y te va bien. Entonces, ese es un muy buen consejo, iniciar el año atrayendo cosas buenas. No, ay, mis hijos se enfermaron, todo este año van a estar enfermos. No, al contrario, se enfermaron, pero es una gripe pasajera, es destito pasajero. Empecé yo sin trabajo, bueno, no importa, voy a poner todo el ahínco, todo el esmero para conseguir y conseguir y conseguir el trabajo. Y si te dicen no, se cierran muchas puertas, pero siempre se abren unas ventanas chiquitas que a veces no queremos ver. Claro, todo depende de lo que hagamos del día a día, ¿no? La propuesta que tenemos, la meta que tenemos, todos los días caminemos hacia ella. Claro, Cacha, dicen, quiero conseguir trabajo, y se levantan 10 de la mañana y nunca dejan una hoja de vida. Entonces, ¿qué te van a ir a decir? Vea, bonito, ¿quiere trabajar? No, pues. Claro, como el que quiere ganarse la lotería, pero ni siquiera quiere gastar en la lotería. Claro, entonces es eso, yo creo que es eso. Si tú quieres un trabajo, empieza a buscarte trabajo. Y perfílate para qué trabajo quieres, porque si quieres un trabajo, qué sé yo, como de tu nivel profesional, no vas a buscar en lo que dice se necesita personal para cajeras, o vas a ir a buscar un banco si eres un abogado. O sea, no hay chance de que, como cajero siendo abogado, tienes que proyectarte lo que tú quieres y buscar y centrarte en qué es lo que te interesa. Así es, entonces... Querido público radio escucha, ya saben, pónganse pilas a tomar con la mejor actitud este nuevo año. Recuerden, aunque todo el mundo dice el tiempo pasa volando, no es que el tiempo pasa volando, cada vez tenemos más cosas que hacer y menos tiempo para hacerlas. Entonces por eso es que sentimos Es porque se vive más rápido, creo yo. ¿Cómo se vive más rápido? Sí, uno tiene que estar ahora, ya no tienes tiempo de ir pausadamente, tienes que correr a un lado, al otro, el tráfico te chupa un montón de tiempo. Por eso. Entonces... Es lo que te digo, o sea, el tiempo es el mismo. Eso no, nunca varía. las actividades que cada uno tiene es lo complicado. Uh-huh. Lo subjetivo del tiempo, porque cuando tú eres niño el tiempo pasa más lento y cuando eres adulto pasa más rápido, pero no es, el tiempo, como dices tú, es el mismo. Pero es la subjetividad. Tú tienes prisa, tienes ansiedad, necesitas que ir a llevarle a tu niño al médico, necesitas que tu niño vaya a la escuela, necesitas ir al trabajo. Entonces, esa preocupación hace que parezca que el tiempo te pasa más rápido, pero es subjetivo. Claro, es como por decir, ahora con las justas creo que llegué a hacer el programa. Fui a parquear un poco lejos, ya que, al igual que bueno, yo, lamentablemente no hay parqueadero cerca. Entonces tocó parquear lejos y en el camino me venía encontrando con todo el mundo, que no los veía hace meses. Y era, hola, ¿cómo estás? Y ya me retuné. Lo siento, yo tengo que ir, estoy atrasado y tac. Cada cuadra era así. Entonces, wow, o sea... Otro candidato para alcalde, Daniel Paño, no mentira. No, al alcalde le escuché que le quieren echar fuego. Yo. Complicado. No, es que yo no creo política, que es, por favor. Yo creo que es complicado, o sea, el manejar una ciudad es súper complicado. Sí, pero si manejar eso ya son una capacidades. Casa es... O sea, no justifico, pero yo creo que sí, debe ser alguien con un... Bueno, dejámoslo ahí porque ahorita estamos en modo de inicio de programa, nuevos objetivos, nuevos temas. Ok, sí hemos de topar uno que otro porque estaban medio sabrosos los programas que hacíamos anteriormente. Y sí nos han dicho que por favor volvamos a hablar de lo mismo, que como que faltó todavía abordar muchas cosas. Yo podemos recibir sugerencias en el... Sí, eso, entonces por eso ya le... En nuestras redes sociales nos pueden... Sociales, visítenos si quieren también mandar fotografías, manden fotografías, no sé para qué pueda servir, pero manden fotografías. Nosotros compartiremos sus fotografías. Si quieren yo le doy me gusta. Qué cruel. ¿Qué? Bueno, y a las personas que se quedan desempleadas también una buena opción es hacer un emprendimiento. Sí. Este es el año de los emprendimientos. Pueden iniciar haciendo un emprendimiento en algo que sea súper bueno o algo que se te ocurra capaz que logra ser un éxito. ¿Sí, okay? A grandes empresarios han comenzado de esa manera. Ahí está este Wombra de Facebook. Fue algo emprendimiento que lo hizo de modo pequeño, pero como la dinamita Zoom. Se quemó rapidazo, claro, y... Claro, eso te digo, es que es cuestión de ya, si estás desesperado por trabajo y no mismo encuentras, siempre hay opción dentro de ti mismo, o sea, un emprendimiento nunca está de más. Y tenemos que tener en cuenta que un emprendimiento no es que voy a trabajar 8 horas igual que trabajaba en un trabajo, ¿no? Realmente para poner un emprendimiento y que salga adelante, a veces es 24/7 hasta que salga, ¿no? Y ponerle todo el coraje y saber que al principio no voy a ganar igual que ganaba en un trabajo fijo, pero a largo plazo sí, ¿no? Es que también ahí pasas a ser tu propio jefe. Entonces, a largo plazo puede ser que no logres tener todo el dinero que pudiste haber conseguido en un trabajo normal, digámoslo así, pero sí puedes llegar a tener toda la satisfacción que nunca vas a conseguir teniendo un jefe. Sí, eso cuando en verdad comienzas a cosechar lo que sembraste, me parece. Eso debe ser lo mejor que puedes obtener en un emprendimiento. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Recuerden que estamos en la radio de la Casa Cultura Ecuatoriana 940 AM. Ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Estamos de regreso, estamos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. También véanos por la www.radiocc.com, bájese la app de la radio de la Casa de la Cultura. Métase en nuestro programa, en la fanpage de Radiología Aplicada, en Facebook, Twitter, arroba Radiología AP. Y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. Así es. Que no se acepta llamadas, solo mensajes del sí, número. Sí, por favor, no me vayan a escribir. Ah, pero es que no, nunca contestan y todo eso. Okay, el equipo donde está puesta esa línea para WhatsApp es solo para WhatsApp. Entonces, por favor. Y el número es 098-2223-687. Un número medio fácil, así que para que puedan expresarse y comunicarse con nosotros, mandarnos cualquier cosa o sugerencias también, aceptamos todo eso. Estamos hablando sobre los inicios, técnicamente inicio de año, inicio de nuevo programa, inicio de nuevos emprendimientos, inicio de nuevos objetivos. ¿Qué vas a iniciar tú también? A ver, yo quiero iniciar un proyecto con un par de muy buenas amigas mías. Tenemos un proyecto súper chévere que espero que para febrero ya esté al aire. Obviamente vamos a necesitar más gente, pero por lo pronto somos tres chicas muy buenas. Se llama consultora AME, entonces de pronto por ahí nos va bien. Ahí te podemos contratar. ¿AME? AME. De AME. Amor, de AME. AME. Ah. Eso. Por el lado familiar, ¿qué te diré? Estoy tratando de construir una casa ya, a ver si es que compro algo y es hora de... Después de 10 años, yo creo que es hora de ya sentar cabeza. Y en lo personal, empezar a sentirme cómoda conmigo mismo y con mi salud, porque para eso, para colmo, también estoy con una alergia de todo, entonces quiero quitar las alergias y todas las cosas malas de mi vida. Muy bien. Mi querida Alex, ¿qué voy a comenzar? ¿Qué voy a hacer este año? ¿Qué vas a iniciar de nuevo? Bueno, yo me siento bien porque estoy creciendo, digamos, con mi consultorio psicológico. Tengo como mayor aceptación por parte de las personas. Este proyecto personal que tengo no es mucho tiempo. Yo estuve hasta hace poco trabajando bajo dependencia. Y también tengo proyectos con él. Entonces, estos son los propósitos para el año nuevo. Quiero un carro para mí. Quiero un carro para mí propio, ¿sí? Y su fanpage es Árbol de la Vida. Cualquier cosa, cualquier sugerencia, pueden escribirle al fanpage Árbol de la Vida. Ahí está Alex para atenderles. Claro, gracias por las menciones. Bueno, yo les invito a todo el mundo a que igual inicien, no se queden como dicen, en su estado de confort, que es algo ya que ha repetido muchas veces y parece que la gente no entiende sobre el estado de confort. Es un estado de que en verdad te deja quieto, es un estado de que no te permite avanzar cuando necesitas avanzar. Ahora, si eres una persona que estás muy conforme y no quieres avanzar y quieres tener esa seguridad de lo que tienes, quédate. Es que tienes pero que hay otras la personas mente. Que toca avanzar. ¿Por qué? Porque el mundo está avanzando. No somos solo Latinoamérica que estamos mal económicamente, ya son varios países que están mal a nivel mundial. El cambio climático está terrible. Estados Unidos y Canadá se están congelando técnicamente. Países europeos al igual. Ahí está un emprendimiento. ¿Cómo puede inventarse cualquier cosa para que puedan pasar sobre este tipo de climas? En el Sahara nevó. Eso fue increíble. Sumamente increíble. Entonces ahí sí te das cuenta que el clima... Que algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Estamos en sí, verdad es con que hay un montón, han pasado un montón de fenómenos naturales. Aquí mismo los primeros meses, los primeros días de enero, últimos de diciembre, el mar recorrió. Se metió mucho, mucho, mucho, mucho y la playa quedó así libre y las barcas quedaron ahí sin agua. Entonces son llamados de atención. Aquí en Ecuador pasó eso, nevó en el Papallacta. Que nunca nieva, nunca cae así, entonces... Sí, es bastante raro. Es cuestión de... Tenemos... Claro, los cambios siempre nos asustan, ¿no? Pues sí, digamos... pero... Es que es cuestión de jalarnos las orejas también y ver qué nosotros estamos haciendo por... O sea, de pronto sí, es súper lindo ir a comer al centro comercial y usar un montón de platos desechables, pero seamos conscientes de que si tienen una fiesta, por favor también tengan la paciencia de lavar los platitos, de recolectar la basura, de no hacer no tanta basura... No desperdicien agua, claro. Por Dios, el agua en verdad de se no está acabando. Ese es un buen emprendimiento. Nosotros como seres humanos... No vamos a ganar dinero, pero vamos a ganar días de satisfacción para nosotros y las futuras generaciones. No, es como un amigo que me... Supuestamente una amiga hizo... Vio que internet coges un collar o algo, le pones en la mano de alguien y se queda quieto, creo que hace... El péndulo. El péndulo, que camina de adelante para atrás, que es niño. Que camina en círculo, que es niña. Y te hacen no sé cuántas veces y a un amigo le sale de que no iba a tener hijos. Entonces, ayer hizo la pregunta, creo que da pena no tener descendencia. Y yo le decía, yo tampoco tengo hijos, pero ¿qué futuro les vas a dar? O sea, ¿para qué los vas a traer? O sea, suena un poco cruel, pero más cruel me va a parecer que tengan que pasar por cosas que yo disfruté de mi niñez. Yo fui muy feliz yéndome a los bosques. Me gustaba escalar los árboles como todos los niños, jugar con tierra, pero jugaba desde la mañana hasta que anochecía. Siempre estuve como de camping, o sea, me encantaba irme al río, pescar, o sea, ahí aprendí en verdad a respetar a la naturaleza, a respetar a la pero vida, es que, a la claro, fauna y todo como eso. Como tú dices, uno como madre, yo tengo hijos pequeños y claro, te preocupa esto de qué mundo les dejas a los niños, aparte de que la naturaleza no está bien o ya no es lo mismo, los niños ya no pueden salir al parque, los niños ya no pueden salir al bosque, porque también nosotros como seres humanos estamos contaminándonos. Hay la gente cada vez, el país, cada vez el mundo está más peligroso, más lleno de cosas, qué sé yo, no sé qué se les mete en la cabeza. Yo no encuentro explicación de pronto, Alex, si yo no la tengo, no sé por qué se produce tanta violencia, tanto maltrato animal, maltrato a los niños, maltrato al mundo, a los mayores. Hay un montón sí. De asesinatos, de violaciones que se han dado, de abusos a los derechos de los niños, de las mujeres. Entonces yo creo que también es, eso también es un emprendimiento, iniciar el año por lo menos lavándonos la mente y decir, bueno, ya es hora de empezar a pensar también en el otro, empezar a buscar la seguridad. Si el policía no me da la seguridad, yo tengo que dar la seguridad a mi barrio, a mis vecinos, a los compañeros de escuela de mi hijo. O sea, ¿me entienden? No solo vivir por el confort de uno. Como tú decías, uno está en un estado de confort que se estanca y dice, ah, no, mientras yo esté bien, a mí me valen tres rábanos los que están al lado. Pero no, uno debe ser un poco más abierto y decir, no, pues por lo menos, si no puedo cambiar al mundo totalmente, por lo menos cambio a las tres casas al lado mío, a mis tres compañeros de trabajo, a mis tres hijos, la mentalidad de mis hijos, de mi esposo, eso ya es un montón de aporte. O sea, eso es salirse de la zona de confort. Te vas a incomodar, claro, es incomodísimo tener que reciclar, es incómodo no ducharte media hora, pero también tienes las pequeñas satisfacciones por el otro lado. Claro, ahora también he tenido la impresión de la falta de tiempo, que yo sí disfrutaba de una buena ducha. Pero ahora toca bañarse rapidazo, pero casi al salpique del agua y salir corriendo, porque en verdad el tiempo y el tráfico que es cada vez más tenaz. Ahora, por decir, iba con el tiempo suficiente para llegar a trabajar. Se chocan y porque se chocan, ahí mismo frenan los carros, todo eso, y no pases nadie. Y atrás, pero es una hora que todo el mundo estamos yendo a los trabajos, o sea, por favor, y nos dejan ahí varados como 15 minutos, es que eso es no pensar en el otro, hora. Si te chocas, te dañas el auto, orídate, da paso, no seas un problema más de los que ya tienen las ciudades, no hablo solo de Quito, todas las ciudades tienen problemas de movilidad y de ordenamiento, por favor, sean un poco más ordenados y piensen en el otro, o sea... Claro, entonces, yo... igual, no sé qué hacen los agentes de tránsito, y eso es un llamado de atención, les guste o no les guste, pero... Para imponer multas, para estar chequeando el pico y placa, pero para ver si vas con el cinturón de seguridad, pucha, pero están en todos lados. Pero cuando están mal estacionados, cuando alguien está bloqueando, cuando en verdad cometen muchas contravenciones, no aparece uno, no hay ni uno ahí. Entonces, en verdad, o sea, y este tipo de gente, no, se supuestamente se creó esta agencia nacional de tránsito para que regule todo eso, no estamos viendo un trabajo. Por decir, si antes decía la policía es que no nos alcanzábamos cuando estaba a cargo la policía, ellos que tienen todo el tiempo para hacer eso y son bastantes, no lo logran. Y no vayamos tan lejos, también hay muchos que sí caen en lo que es la corrupción, que eso también es la peor porquería que puede haber en la sociedad, ser corrupto. Entonces, o sea, en verdad, un despertar, o sea, también de las autoridades, ¿qué les pasa? También a las personas, quéjense. En verdad, la persona que no se queja no obtiene lo que dice, supuestamente. No está tan bien lo que digo. Pero es que es cierto, o sea, es cierto que te quejas, pero también, aparte de quejarte, tú también tienes que ver en qué yo aporto. O sea, yo tengo que hacer la diferencia. Yo siempre he sido muy optimista en pensar que si alguien me ve actuar de una manera correcta, de pronto se lo contagio, así como los malos hábitos son contagiosos, también los buenos, ¿sí o qué, Alex? Justamente por ahí va lo que estaba pensando decir... Voy a pecar de súper positiva y de súper optimista, porque bueno, las nuevas generaciones, así como creo que las nuevas generaciones deberían venir súper deprimidas porque nosotros lo estamos contagiando de esto, ¿no? El mundo ya se va a acabar, el agua, esta no sé qué, ya está la deforestación y la corrupción y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, daría que pensar que las nuevas generaciones deberían ser súper depresivas y decir, no, ¿para qué nací si este mundo ya se va a acabar? Y etcétera, etcétera. Más bien, no sucede eso, ¿no? Porque yo he trabajado con niños y no sucede eso. El niño viene ahora con expectativas, viene con más conciencia, viene con el chip de las alternativas. Mi hijo estudia robótica y él me dice, yo cuando crezca voy a crear esas, y se pasa viendo documentales, ¿no? Y dice, voy a hacer estas máquinas que mejoran el ambiente, que la polución no sé qué. O sea, tenemos alternativas, y yo pienso que si bien es cierto existe mucha violencia, existe corrupción, existe todo lo que acaban de nombrar, pero ha existido siempre, ¿no? Si leemos la historia de los romanos, de los griegos, hemos avanzado un montón. Ya, ahora nos condolemos de los perritos de la calle, pero antes los mataban terriblemente. Pero te acuerdas que antes también nosotros teníamos más conciencia, o sea, éramos como que los padres se tomaban un poco más de tiempo en educar a los niños. Sí. Ahora los padres no se toman mucho tiempo. Fíjate que no, porque la gente que busca consulta me dice, mira doctora, yo sé que no le debo pegar a mi hijo porque yo he leído, y cuando estaba embarazada me leí todos los libros de esto y esto. O sea, creo que sí hay conciencia. O sea, creo que hay rescatar también padres que sí quieren hacerlo bien, que no quieren repetir errores de antes, o pero sea, que no tienen herramientas, claro, para mira, actuar pero ahora. Por ejemplo, yo digo sí hay, pero son muy pocos los que hay, porque más tú ves niños abandonados en las escuelas. Yo te digo porque claro, tú vas al colegio. No digo que no hayan cosas, yo recuerdo, malas, digo que claro, siempre han habido. Yo recuerdo, claro, siempre han habido, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, era una escuela de 25 niños, y de los 25 niños eran 5 o 6 los que los papás no se aparecían, pero más que el día de entrada y el día de la retirada de libretas. Ahora en el colegio de mi hijo son 18, y de los 18 hay 3 padres que aparecen y el resto brillaron por la ausencia. O tal vez están trabajando. Es por eso. Perdón, que te digo, si claro, te digo de están trabajando, es lo que yo te digo, están trabajando, pero no tienen ese tiempo que yo decía para educar a sus hijos, para decirles, bueno, hijo, es momento de marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque yo como padre trabajador salgo en la mañana, regreso muy de noche, el niño está en el colegio en la mañana y en la noche ya está durmiendo. Claro, por decirte, yéndome un poquito en contra de eso, o sea, sí, es necesario trabajar, es necesario mantener una familia, no es fácil, a todo el mundo en verdad hay que hacer grandes sacrificios, pero piensen, o sea, siempre podrán trabajar, uh-huh, pero hay tiempos en que tus hijos son pequeños, Y va a haber tiempos en que tus hijos no te van a regresar a ver. Claro, y los tiempos no se regresan. Y la etapa más linda de un hijo es cuando el niño va creciendo. Porque ya cuando es adolescente ya no te necesita. Él ya puede hacerse solo, ya tiene amigos, ya tiene panas. Pero ya no te necesita para que le acompañes como cuando es un niño pequeño, que tú eres el juguete, la atracción, mejor que la televisión, el mejor lector de libros. Ya cuando el niño aprende a leer, se da cuenta que más lindo es leer que te lean. Entonces yo te digo porque mi hijo yo te digo porque antes mi hijo le gustaba que lea, que yo le lea cuentos. A mi hijo le gustaba antes que yo le lea los cuentos, ahora no, yo quiero que me compres tal libro y él se encierra y lo lee solo y después mami, ¿y sabías esto? O sea, y él se vuelve ya la persona que me brinda conocimiento, porque hay cosas que uno realmente yo rebuzno en los, él recién está con un libro de los récord Guinness, yo no sé nada de récord Guinness, cero en récord Guinness, sé unos 4 o 5 y él me empieza a contar, hay este, y entonces te empiezas a dar cuenta que él ya disfruta su lectura solo y yo ya estoy a un lado mirándolo crecer. Claro, y acuérdate cuando tenías esa edad y qué pasó cuando eras mayor y cuando decías mamá, papá, hay una fiesta, quiero ir a meter a claro, mamá, entonces, llegaron mis amigos, me claro, entonces es por eso entonces, que te digo que hay que aprovechar la etapa de niños para nosotros meter esa semillita. Los padres que están yendo a ser padres, los padres que tienen niños pequeños, metan la semilla del cambio. Basta con que cambie un niño para que nuestro futuro sea diferente al que nos estamos augurando con todos estos cambios mundiales. Así es, entonces, o sea, pilas, pues, es lo que inicialmente también dijimos, la cuestión de tiempos, de todo eso, o sea, mídanse también, por favor, analicen, examen de conciencia, qué es importante en tu vida, logra los objetivos que siempre quisiste hacerlos, hay objetivos que no se pueden lograr porque, bueno, no es el tiempo, pero los otros sí, lógrenlos, pero o vuelvan a proyectarse cómo lograr esto. Situación económica, todo el mundo a veces estamos mal, todo el mundo a veces estamos bien, eso siempre va a variar y siempre va a ser así. Entonces, no se estresen, yo siempre he dicho, trabajen en lo que más les gusta y si trabajan en lo que no les gusta, pues vuélvanlo más divertido, vuélvanlo suyo, cámbienlo, o sea, a veces es pedante No sé si a ustedes les ha pasado que mucha gente, cuando se hacen los propósitos de año nuevo, se vuelven a hacer el mismo propósito del año anterior y todos los años se proponen lo mismo. Entonces, ¿bajar de peso? Yo lo que bajar de peso, conseguir mejor trabajo, etcétera, enamorarme, conseguir pareja, y no es así, o sea, pónganse en objetivos cumplibles, objetivos realizables, y ya el resto que les venga, pues bienvenido sea, y lo que no les venga tampoco van a necesitar. O sea, yo creo que Dios, la energía, lo que ustedes crean, Dios da lo que uno necesita, y uno encuentra en la vida todo, pero en un tiempo, y no cuando uno quiere, sino cuando uno realmente está preparado y lo necesita. La naturaleza te da lo que, te provee de todo lo que tú necesitas. Entonces yo creo que es cuestión de eso, de uno ponerse objetivos claros y que sean realizables. No vas a decir, chuta, este año me voy a la luna. Me voy a la luna, claro, pero estás sentado en el sofá viendo televisión, entonces te vas a la luna imaginativamente. Pero, por ejemplo, si te dices, ya, este año yo bajo de peso, no voy a ser una Barbie, pero quiero sentirme bien con tu cuerpo, y resulta que estás a medio año y dices, me voy a la playa, y así estés gordita, te pones un terno de baño y te sientes súper guau, has cumplido tu objetivo. Claro, por ahí me mandaron una vez un mensaje que decía, ándate a la playa, ándate con tus amigos, pero ándate a divertirte, no te estés preocupando de, ay, qué comeré, cómo me iré, cómo me veré. Si no, o sea, hazlo, pero disfruta. O sea, las cosas que hagas, no disfruta. Tengo el terno de baño de moda. O sea, claro, entonces, y la verdad es que yo no tengo el mejor físico y peor ahora que estoy con sobrepeso. Pero cada vez que me he ido a la playa con mis amigos o con mi familia, sí me he divertido. Pero ahora pareces un muñeco de torta. Y eso es punto a tu favor. Bueno, próximo programa vamos a juzgarnos. Así es que le estamos buscando novia a Daniel. Y empezó el otro. un pequeño tip para cómo proponernos los objetivos de este año, ¿no? Los neurolingüistas sugieren este cambio, que me parece bastante importante, cómo nuestro cerebro comienza a cambiar a partir de cambiar solo palabras sencillas, cambiar el pero por el y. Por ejemplo, digo, tengo que irme a trabajar, pero quiero irme al cine, pero tengo que trabajar. Yeah. ¿Cómo cambia esa, cómo se formula, no? Tengo que trabajar e irme al cine. Mi cerebro empieza a buscar alternativas de cómo puedo hacer ambas cosas. Es como te caché. Es como cuando tú educas a los niños. Tú le dices, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y le educas en el no. Pero si tú al niño le dices, por ejemplo, yo le digo, Emilio, no cojas la televisión, no prendas la televisión. ¿no es cierto? Entonces es mejor decirle, Emilio, haz primero los deberes y luego vas a ver la televisión. Entonces ya te acuestas temprano. Y él empieza a entender eso, él sí. Tú le dices, ah, si tú prendes la televisión, no vas a tener tiempo para jugar con tus juguetes o no vas a tener tiempo para la tarea. Es decir lo mismo, pero como en forma más positiva, y él se vuelve más positivo, ya no el negativo. Y el lenguaje influye muchísimo, ¿no? En cómo le ordenas tú a tu cerebro. Porque... A ver, quiero bajar de peso, pero me gusta comer. Ya. Quiero bajar de peso y... Me gusta comer. Puedes comer comida más saludable. Puedes comer comidas al día. Puedes decir, voy a comer y bajar de peso. Es lo que yo estoy en la cabeza. Bueno. Voy a comer cada desayuno, almuerzo, merienda. Digo, voy a comer y bajo de peso. Al final se me pone otra palabra que me parece muy, muy ajustada a lo que estás diciendo ahora. Cambiar el tengo que por el quiero. Tengo que bajar de peso, quiero bajar de peso. Uh-huh. Es que ¿cómo va? Voy a despedirme de mi pancita. Bueno, llegamos a la parte final. Vamos a irnos con este último espacio. Vamos a mandar música de nuevas bandas ecuatorianas. Sí, tenemos por el momento, así que eso también es una invitación a todo el mundo, a todos los artistas que quieran proyectar su música, mándenos a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y aquí para verles proyectos. Mándenos cualquier. Pero vamos cualquier a salir con. Ahora vamos a ver una pequeña musiquita para que también está más ambiente aquí. Música ecuatoriana de excelencia. Y con, me despido de una vez con ustedes, con nuestros Radio Escuchas, y será hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Nos hasta despedimos del antiguo jueves. Programa y de tu panza y la mía. Ojalá. Entristecido con el alma con...